presenta el comentario Pairo 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Hace dos semanas, Racing recibió en este estadio a Quilmes, con una situación similar a la que atraviesa hoy en día. Es decir, venía de una victoria en condición de visitante en un partido que en la previa había sido difícil. Aquella vez había sido después de ganarle 2-0 a Newell's en Rosario. Ahora viene de ganarle a Banfield en el sur por 2-1 en un partido en el que el hincha se esperanzó aún más. Y ahí radica la gran diferencia de este partido con aquel que tuvo Racing hace dos semanas ante Quilmes en este estadio, en que Racing ha levantado su nivel en los últimos encuentros, ha jugado un poco mejor y sobre todo no ha dependido pura y exclusivamente de lo que pueda hacer su figura excluyente, que es Giovanni Moreno. Por el buen nivel que tuvo Toranzo, por seguir con la racha de Auche, porque Bieler volvió al gol, y porque sí, es cierto, si Giovanni Moreno está enchufado, para Russo todos los planetas parecen alinearse. Por eso Racing tiene que apostar al buen juego, al buen trato de pelota, al poner la pelota contra el piso y dársela a los compañeros ante un débil Gimnasia que viene de capa caída, último en la tabla de posiciones, complicadísimo con el tema de los promedios. Racing tiene que aprovechar esto, pero no por eso quedar desguarnecido atrás. En cuanto a los cambios que presenta el equipo de Miguel Ángel Russo para el partido de esta noche, Zuculini tendrá nuevamente la chance de seguir en el equipo titular reemplazando a Claudio Jacob, quien no podrá participar en lo que resta del torneo, con lo cual Bruno tiene para seguir jugando este partido y dos partidos más que serán ante Godoy Cruz y Vélez. Por supuesto, el chiquilín, el menor de la dinastía Zuculini, viene levantando su nivel. El último partido ante Banfield lo hizo de manera correcta, dedicándose más al corte de juego que a la distribución, algo en lo que todavía tiene que trabajar porque condiciones tiene. Por otro lado, la presencia del gran capitán de la selección nacional, del ex jugador de la selección argentina, Roberto Fabián Ayala, que aparece en el equipo titular después de aquella presentación que tuvo ante Tigre en este campeonato, en lo que fue su único partido como titular para el equipo de Miguel Ángel Russo. Ayala tendrá dos duros desafíos. Uno será el de demostrar que aún está vigente, y el otro, el de ordenar una defensa que está necesitada de su experiencia para mejorar tácticamente. Racing sale a la cancha de la mano de Ramiro Gregorio, la transmisión de Esperanza Racinguista. Señoras, señores, aparece Racing en el campo de juego, camiseta alternativa para el equipo de Miguel Ángel Russo, que se agrupa en el círculo central, brazos arriba, abrazos entre los hinchas de Racing, con la expectativa clara de lo que puede ocurrir hoy a la noche. La bandera más grande del mundo que se vuelve a desplegar aquí en el Estadio Único de Avellaneda. Racing en la cancha, Gimnasia también, están los árbitros, está la esperanza racinguista del día en marcha.